esta que fue la... La que era enfermera. La que era, que estuvo en... En África. En África. Mira ese pobre qué cara tiene. Sí. Le estaría pinchando. Sí. Estuvo en África de enfermero, de sanitario. En África. Así pasó la Cuando mili. Cuando fue a la mili, de sanitario. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estaban al menos 3 años en la mili. Pues sí, estaría, sí. No, mucho les tiempo. Traía, les traía a Mali y eso les traía lazos de plástico, que era cuando unos lazos que aquí no les había. Fíjate. Y les traían unos lazos de estos de... Y andaban siempre con unos lazos y cuando venía Mali siempre la traía lazos de esos de plástico. Sí, claro. De esos aquí lazos no, que... Aquí no les habría. Sí, que no había.